Con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea, tuvieron lugar el cenáculo de lectura en la Escuela Progre de Mali y la proyección fílmica en el centro Akit Rungna Koryo de Nigeria en fechas recientes. Los oradores alabaron las proezas del presidente Kim Il-sung, quien al cabo de la prolongada y sangrienta lucha antijaponesa, logró la liberación de Corea y abrió una nueva era de la lucha de liberación nacional de Colonia, y las del dirigente Kim Jong-il, quien dirigió a la victoria la lucha antiimperialista y antiyanqui y la de defensa del socialismo, enarbolando la bandera del Songun.